DJ Aome. Gracias, gracias, gracias por ese cálido aplauso no grabado. Ok, sí, ya tenemos cambio de horario aquí en México. Una disculpa ya a nuestros amigos de Colombia, de Perú, de todos los países donde nos hacen favor de escucharnos. Sí, chicos, ya voy a cambiar también ahí el post de horario. Ya cambiamos aquí este horario en México. Entonces, pues creo que estamos una hora atrasados, ¿no? Ahí con Colombia, con Perú. ¿Qué hora tienes, mi querido Fargerus, por favor? Estamos ahí, tenemos un desfase. Ah, me escuché muy sencillo, ¿no? Tenemos ahí un desfase de tiempo, ¿sale? Por eso, ay, ya les estoy hablando con mis alumnos. ¿Sale, peques? Entonces, pues ahí nos vamos a escuchar una hora después, una hora antes, o a lo mejor hasta dos horas, ¿de acuerdo? Aquí para que consulten los horarios, por favor. Ok, el post de pedidos y tema del día va a estar aquí. Hoy tenemos un evento especial. Pero bueno, vamos a cambiar de fondo musical para presentar nuestro evento del día, ¿sale? Jikai, hoy llega nuestro concurso estrella de Alianza Anime. El 12º concurso de Maestro Anime. Así es. ¿Dónde? Con ayuda de tus conocimientos de anime y del internet y un poco de suerte, podrás convertirte en el 12º maestro anime. Ya hemos tenido ganadores como Akari-chan, como mi estimado Francisco Menchu también, entre otros maestros animes que hemos tenido. Así que todos ellos forman parte de un selecto grupo de ganadores de Alianza Anime, colocándose como los que más conocen de anime, manga, doblaje de voz, entre otros datos que tenemos referentes al grandioso mundo del anime. Así que si quieres participar, te esperamos para que junto con nosotros vivas la emoción alrededor de 15 preguntas que tenemos para ti. Así que no lo esperes más e inscríbete hoy. Es el 12º concurso Maestro Anime. 7:30 de la noche arrancamos este gran concurso, donde podrás probar tus habilidades con los mejores. Así que te esperamos, participa e inscríbete. Ok, cambio musical. Pues ahí estuvo lo que es la promoción de Maestro Anime. Saludos, saludos. No, llegaron bien, chicos. Gracias. Gracias. Sí, ahí hay que comentarle al sensei que haga un pequeño cambio de, bueno, un anuncio, ¿no? De cambio de horario. Porque pues ahora estamos comenzando en diferente horario ahí en otros países. Ok, hemos creado un evento especial aquí en Facebook para el 12º Maestro Anime, para que por favor por aquí sea la comunicación hoy, para que todos veamos el concurso, todos seamos jueces. Bueno, yo soy la jueza de hecho, pero ustedes me van a apoyar. Vamos a ver las reglas también, vamos a leer las reglas una vez. Y pues aquí va a estar el post del tema del día, ¿sale? Para que se vengan para acá. Ok, las reglas son las siguientes. Debe ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. Ok, Santiago, hola, que me está escuchando por primera vez. Ah, muchísimas gracias. Después de 5 o 6 años, Jesús me revivió. Sí, ¿eh? Un saludo y gracias por aguantar tantos años en la radio. Muchísimas gracias, Santi. Pues a ti, muchas gracias por escucharnos y de aquí el sensei y los ranescuchas que me aguantan. Pues bienvenido otra vez. Ok, 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido después de ser publicado, ya no va a ser válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas, claro. 6. No utilices abreviaturas para referirte al nombre del anime de tu respuesta, porque eso genera confusión, ¿de acuerdo? Queremos que todo sea claro. 7. Confirma tu asistencia al evento para que se te tome en cuenta como participante y puedan ser válidas tus respuestas. 8. El ganador será quien tenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos, que conteste las 15 preguntas. Participa y podrás ganar no solo el título de Maestro Anime, sino también un lugar en la historia de Alianza Anime, donde podrás elegir uno de los 5 premios que tenemos para ti. Pues esto es... ¿Hola? Ok, ¿quién dice yo, chicos? Las inscripciones están abiertas. Ya desde hace 8 días estaban abiertas, pero bueno. Vamos a ver quién dice yo, para que mida ahí sus fuerzas con los demás. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Bueno, en lo que se animan, pues vamos a comenzar la transmisión, ¿sale? Vamos a comenzar la transmisión en lo que se animan aquí, mis chicos de Radio Anime Nexus, aquí en el evento de Facebook de 12º concurso Maestro Anime. Pues estamos esperando para que vengas a ver la emoción de este concurso, ¿de acuerdo? Si tú tienes grandes conocimientos de anime, pues adelante. Este concurso es ideal para ti. Ok, hola Santiago, gracias. Saludos a Fargerus, a Camila Antares también, al compañe, saludos compañe. Muchos saludos también a mis chicos de las dos vías de contacto, las voy a mencionar, siempre se me olvidan. También un gran saludo a mis chicos de Discord. Saludísimos a Fargerus, a Marianne, que andan por aquí, a Chris también, a Robótico. Muchos saludos. ¿Pensaron que no iba a transmitir? ¿Qué pasó, chicos? Ya saben que es raro que yo no transmita. Es raro que yo no transmita, ya lo saben. Ok, vamos a continuar entonces. Vámonos con... ¿Qué os parece un autopedido musical? Casualmente. Vámonos con el tema de Tenjun Topa Gurren Lagann en versión fandub. Vamos a escucharle y pues enseguida regresamos. Regresamos a ver quién más se inscribe al 12º concurso de Maestro Anime. Jikai, comenzamos. Bienvenidos ya en la recta final de nuestro aniversario. Como el dolor se traga mi voz hacia la oscuridad, la pudo arrastrar. Si el mundo es así, no hay más nada que discutir. Pero mi destino no habrá igual que sucumbir. Me aplastó la impaciencia y quise abandonar sin antes haber visto el cielo y colores de su infinidad. Gran error que fue. Comenzaré a pelear porque te quiero arrancar de los brazos. ilusión. Ya no iré de nuevo a perder. Nunca fue sin antes caer en esa negación. Sé que hay más por vivir. Para atrás me voy a mirar. No me puedo arrepentir. Tendré mi libertad. Ahora tus son de metas perseguí. Por ti aquí he llegado. Es hora que busque día para mí. Sé que fuerte soy. que esté rodeada de oscuridad se atraerá. Ahora que no morirá y no vacilará. Puedo ver con claridad nuestro partir, me quema aún. Quiero que un nuevo renacer vuelva a unirnos otra vez. El amor que más profundo es, más avaro es. No deja escapar ni sus suspiros, es algo tan irracional. Por aquí me de luz que alcanza la cima. Recuerdo rojo veneno, con tanto aquel que muestra todo el caos del futuro. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Armexus, la número uno y nada más, of course. Ok, bueno, ¿quién participa, chicos? Vamos, vamos chicos, es divertido, maestro anime, medir tus conocimientos de anime con otros. ¿Quién dijo que ver tantas horas de anime no valía la pena? Aquí están mis 11 maestros animes que hasta este momento llevamos. Y ellos te podrán decir que sí vale la pena ver anime. Estoy buscando al número 12 para que forme parte de mis maestros animes. Ok, bueno, aquí ya tengo un participante, Jorge Ávila. Excelente, vamos a mandar unos saluditos antes. Saludos a Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Ah, caray, ahora el evento, yes. Casten Bad, hola DJ Yome, buenas noches. Saludos a mi esposa, que te estamos escuchando. Ok, saludísimos a tu esposa. Muchísimas gracias por la sintonía. Fíjense, ya me escuchan con sus esposas. Wow, ya me siento muy vieja. Pues 238 años, ya estoy vieja, ¿verdad? 238 años. Ok, saludos. Vamos a ver qué más nos comentan. Entonces, ¿quién dice yo para maestro anime? Vénganse para acá a Facebook. ¿Sale? Sí, por Face, por favor. Todos a Facebook, porque necesito que todos veamos lo que se escribe y en el momento justo, ¿sale? Para que todo sea legal, de la más clara forma posible. Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo están? De conocimientos, claro. ¿A qué hora se entregan los sobornos, comadre? ¿Qué pasó, compadre? Bueno, fuera. Esos son los mandamientos del maestro anime. Amén. Así es. Lady Marianne, hola. Oigan, por cierto, muchísimas gracias. Una ovación es más para mis chicos. Gracias, gracias. A los que nos estuvieron ahí acompañando cuando fuimos de visita a Kaon Radio, ahí con los chicos de que vuelven Inuyasha a la TV, muchísimas gracias. A Jorge Ávila, que se reportó, a Lady Marianne, a Marquitos Gómez también se reportó ahí. Muchas, muchas gracias. Y si me olvido de alguien, Gomené, porque es a los que más leí ese día. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por su apoyo y su sintonía. Ok. Lady Marianne dice, buenas noches, bellísima maestra DJ Yaome. Wow, gracias. Eso de combatir chica y suerte a todos. Les mando muchos saludos, besitos y abrazos. Vete muchísimo desde Lima, pero muchísimas gracias. Entonces, ¿participas, Lady Marianne? Buenas noches, DJ Yaome. Saludos, Eduardo Gremori. Que la comadre se quedó dormida. Digo, miren el maletín de billetes. ¿Quién participa? ¿Quién participa? Fargueros. ¿Fargueros participas? Ok, Jorge Ávila. Esos son hombres y no payasos, como decía mi profesor. Ya se la sabe, no de golpes bajos, mordidas, piquete de ojo, jalón de greña. Ok, quiero una buena pelea, por favor. Marquitos, saludísimos. Dijimos que daríamos carrilla y eso es lo que hicimos. Pues sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más participa? Solo tengo a Jorge Ávila hasta este momento. Lady Marianne, ¿participas? ¿Qué dices? Ok, 107 de audiencia. Oigan, andamos muy bien. Muchísimas gracias. Saludos. ¿Qué estamos regalando hoy? ¿Estamos regalando algo? No. Ok, muchas, muchas gracias. Bienvenidos a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, 7:30. Ah, Robótico va a participar, claro que sí. Ok, gracias, Robótico. Ok, el Robótico se va a enfrentar otra vez contra Jorge Ávila. Ahí tienen una pelea, pues la otra vez, ¿no? Se fueron a duelo. Ahora van a jugársela otra vez. Sí, solo en Face, de favor. ¿Nadie más? Ok, pues tengo 12. Tengo 12 maestros animes. Hoy llega el 12º maestro anime. Entonces, será un duelo. Jorge Ávila. Ok, Lady Marianne dice que también. No importa. Lady Marianne, usted participe. Estas son mujeres, no payasas. Excelente. Bueno, recuerden las reglas. Vamos a repetirlas. Ok, cambiamos de fondo musical, ¿no? Ya para entrar en ambiente. Pues vamos a cambiar el fondo musical para hacer la presentación. Pues llega ante ustedes el 12º concurso Maestro Anime, donde solo verdaderos conocedores de anime se enfrentarán a una muerte con cuchillos, un duelo muerte con cuchillos. Las reglas son las siguientes. 1. Deberá ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido, debe ser, después de ser publicado, ya no será válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. 6. No utilices abreviaturas para referirte al nombre del anime de tu respuesta. 7. Confirma tu asistencia al evento para que se te tome en cuenta como participante y puedan ser válidas tus respuestas. 8. El ganador será quien obtenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. Participa y sé nuestro 12º maestro anime. Ok, entonces solo 3 participantes el día de hoy. Excelente. A ver, esperen. Creo que alguien más está llegando. Vamos a ver si usted, mi estimado Rolando, usted va a ser participante de Maestro Anime. Ok, vamos a esperar a que confirme. Muy bien, chicos. Mientras vayan haciendo sus oraciones, encomendándose al mejor santo que tengan y pues afilando ahí su buscador de internet. ¿Sale? Pero sin cuchillos, que estamos en pandemia. Ok, muy bien. Ok, chicos, vamos a ver. ¿Qué onda, Marquitos Gómez? ¿Concursas o no? ¿Sí? Vale. Ya se está poniendo muy bueno esto, Marquitos dice que participa. Ok, vámonos al evento, Marquitos, el 12º maestro anime, ¿sale? Ok, tengo 4 participantes: Jorge Ávila, Eddie Beta, Lady Marianne y Marquitos. Son nuestros 4 participantes de hoy, ¿de acuerdo? Nadie más, porque esto va a comenzar. Si no están inscritos, no les puedo dar el punto, ¿de acuerdo? Aunque contesten correctamente. Hasta el momento solo tengo estos 4 participantes. Muy bien. Ok. Ok, Carlos Pinto, adelante. Pues comencemos, chicos, entonces. Música. Entonces, mi estimado maestro anime, pues vamos a comenzar con esto entonces. ¿Listos? La temática es la misma, muy parecida a lo que es Rocola Anime. Yo haré una publicación y tendrán aproximadamente un tiempo de la canción de fondo de Maestro Anime para contestarla. ¿De acuerdo? El primero en contestar correctamente gana el punto. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Mucha suerte a todos. Pregunta número 1 de Maestro Anime. ¿En qué novela está basado el anime de Free? ¿Y quién la escribió? Esta es la pregunta 1 de Maestro Anime. Esperamos su respuesta. Ok, ya respondieron aquí, pero le faltan datos, aguas, le faltan datos a esa respuesta, chicos. ¿Quién lo escribió? Yo pregunté dos datos. ¿En qué novela está basado y quién la escribió? Cuidado con la ortografía. Cuidado con la ortografía. Ajá. Veamos, veamos. Ok. Ajá. A ver, a ver, a ver aquí. Muy bien, la respuesta más completa es... tiene un error de ortografía, ¿eh? Ahí... Akari Himura, ¿qué haces aquí, Akari-chan? ¿Vas a participar, Akari-chan? No sabía que ibas a participar. Ok. Vamos a ver... Oh, pues Akari-chan vuelve a aparecer. Ok, Akari-chan. Pues hasta este momento. Así es. Muy bien, muy bien. Ahora, espérenme. Konji Ohu. Hay un error de ortografía ahí, ¿eh? Hay un error de ortografía. Yo lo tengo escrito de otra manera. Ajá. Ok. Muy bien, yo lo tengo escrito de otra manera, chicos. Es que está bien en una. Pero, a ver. Ok. Vámonos con una musiquita y regresamos, ¿sale? En lo que corroboro este dato. Vamos con Shokugan no Shana Nosora y regresamos para la deliberación. ¿De acuerdo? Ahorita regresamos. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y hemos regresado muy bien ya con la decisión, chicos. Ok, aquí hay dos maneras de escribir a Kouju Ouji, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de escribirlo, las dos son legales, por lo tanto vamos a darle el punto a quien primero las escribió. Recuerden, no se precipiten al contestar, chicos, porque le pueden dar la respuesta a su rival. Sí, ahí se están precipitando a contestar y le están dando las respuestas a su rival. Le están jugando en contra. Ok, vamos a dar el punto a Kari-chan, que contestó. High Speed Kouji Ouji, Ouju. Y Marquitos Gómez, que también contestó High Speed de Kouji Ouji. ¿De acuerdo? Las dos son maneras legales de escribirlo. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Los dos se llevan el punto, ¿sale? Ok, continuamos. Vamos con la siguiente pregunta de Maestro Anime. Ok. Esta viene fácil. Muy bien. Vale, vamos con la pregunta número 2 de Maestro Anime. Oigan, muy buena audiencia el día de hoy, ¿eh? 112 de audiencia. Excelente. Ok. Pregunta número 2 de Maestro Anime. Nombre de los miembros de la mano de Dios del anime Berserk. Esta es la pregunta 2. Todos los miembros, todos los nombres, ¿de acuerdo? Mucho cuidado al escribir, ¿de acuerdo? Yo aquí los tengo, chicos. Y solo hay una manera de escribirlos. Ok, vámonos a subir la música de fondo y regresamos. Ok, regresamos. Parece que esa pregunta fue bastante fácil, ¿eh? Ya la contestaron acá. Y sí, efectivamente, fue Boy, Ubik, Slan, Fento y Conrad. Son los 5 miembros de la mano de Dios del anime Berserk. Punto para Jorge Ávila. Muy bien, excelente. Y aquí con la bendición de Akari-chan. Perfecto. Akari-chan, ¿vas a participar o vas a ser juez? ¿Vas a hacer las dos funciones, Akari-chan? ¿Podrás con las dos? Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Oh, esta es de kindergarten. Uf. Y quien no la sepa, híjole, no. Tache. Tache, quien no la sepa. Ok, pregunta número 3. Ahí les va. Pregunta número 3 de Maestro Anime. Chicos, por ahí está respondiendo Rolando en el post de tema del día. No, Rolando, no contestes ahí. Recuerda que es en el post correspondiente a la pregunta, ¿sale? Para que se te pueda tomar en cuenta tu respuesta. Ok, pregunta número 3. ¿Cómo se llama la actriz de doblaje de voz mexicana que interpreta... al personaje de Bulma en el anime Dragon Ball y al personaje de Luna en el anime Sailor Moon, correspondientemente? ¿Cómo se llama esta actriz de doblaje de voz mexicana? ¿Cómo se llama? Ok, vamos a esperar su respuesta. Okay, muy bien, ok. Ya contestaron su nombre artístico, compadre. Me pone el nombre completo de la actriz. Ok, efectivamente la actriz de doblaje de voz mexicana que interpreta al personaje de Bulma en el anime de Dragon Ball y a Luna en el anime de Sailor Moon es Rocío Garcet, su nombre artístico. Muy bien. Y aquí el primero en contestar pues fue Jorge Ávila. Punto para Jorge Ávila. Ok. Wow. Muy bien, ya con la bendición de Akari-chan. Y aquí Jorge Ávila me pone el nombre completo. Sofía María del Rocío Garza Ramírez. Es el nombre verdadero, digamos, de esta actriz de doblaje de voz. Muy bien. Muchas gracias, compadre. Pues vámonos con bloque musical, ¿sale? Para... que descansen un ratito. Hey, que yo soy honorable. Muy bien. Recuerden en Face. Vamos con los siguientes pedidos musicales para calmar un poco el ambiente. Vamos con Nana, el opening en cover español. Excelente. Video de Daisy Dead, Purple Memories. Continuando con Closing Present. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Estás en el 12º concurso Maestro Anime. Buscamos al 12º Ran Escucha que se una a nosotros. We'll be right back. amor no lo desgarre más. I need your love, I'm a broken road. En mi cabeza siempre escucho tu canción, me recuerda que no tengo salvación. I need your love, I'm a broken road. Con la tristeza me congelaré, es mi dolor, de mi vida sálvame. Yeah. 日々抱きしめたまま、いつかそう、いつか弱い心が捕まる前に、そっとあなたを遠ざけた。こんな気持ち辛すぎるよ、もうあなたは誰なの、どこに隠れてたの、ひどく怯えてる、うつむいたままのリアルな私が待ってた。またあの季節、夜空は白く、あなたもいて、触れてこないで嬉しいけど、心が痛い。話したくない、 Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y pues hemos regresado, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Wow, qué bonitas palabras de Akari-chan. Dice, maestro anime es sagrado, este concurso es sagrado, dice Akari-chan. Muy bien. Gracias, gracias. Y oigan, tuvimos un total de 122 como tope de audiencia en estos momentos. ¡Wow! Ya tenía mucho tiempo, que no veía esos números. Para Alianza Anime, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y pues recuerden que están escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerden que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues transmitiendo para todos ustedes. Tenemos nuevos programas, nuevas dinámicas, nuevos locutores. Pero sobre todo tenemos muy buena música y muy buena vibra. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, por favor. Y síguenos en sintonía. Muchísimas gracias. Chica, y pues continuamos con Maestro Anime. El marcador va así. Marquitos y Akari-chan están empatados con un punto, respectivamente. Y hasta este momento, el primer lugar es de Jorge Ávila con 2 puntos. Ok. 2 puntos, nuestro querido Jorge Ávila. Lleva 2 puntos, una diferencia de 1 punto. Y todo puede pasar. Nada está decidido. Todavía hay tiempo, todavía hay preguntas, así que cualquiera puede ganar. No sabemos todavía quién. Muy bien, vamos con las siguientes 3 preguntas de Maestro Anime. Pregunta número 4 es la siguiente. Ok. ¿Se acuerdan de Kamina-sama? Pues nuestro querido floor manager Kamina-sama, pues es el que me ayudó a realizar este Maestro Anime. Así que vienen preguntas tanto de animes deportivos, animes de lolis, todo ese tipo de animes, pues vienen aquí en Maestro Anime. Y pues se completan junto con mis animes, ¿verdad? Así que hacemos toda una mezcla de animes aquí. Ok. Ya preguntamos de manga, ya preguntamos de doblaje de voz. Vamos a continuar pues con alguna otra pregunta, ¿no? Referente a anime. Ok, en Eggshell 21, nombre del Magnum de las 60 yardas. Nombre del Magnum de las 60 yardas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le conocía a este personaje, chicos? Este es su sobrenombre, ¿de acuerdo? Coméntanos cuál es su nombre de este personaje. chica. Ay, pues ya regresamos. Oigan, ya está agarrando velocidad este concurso. Qué bárbaros. No se tardaron nada. Y junto con la bendición aquí, miren, de mi maestra anime, Akari-chan, que está participando también, dicen. Pues ya tenemos al ganador y... ups, esto está agarrando calor. Muy bien. Nombre del Magnum de las 60 yardas es correcto. Jorge Ávila puso Takekura Gen Musashi. Ese es el nombre. ¿Cómo se le conoce al Magnum de las 60 yardas? Muy bien. Excelente. Ok, punto para Jorge Ávila. Y fue diferencia de un minuto, segundos. Segundos, de hecho. Por segundos ganó Jorge Ávila a Beta Eddie. Y Beta Eddie, recuerda que es el nombre completo, cuidado ahí. Y hasta la propia Akari-chan le ganó por unos segundos nuestro querido Jorge Ávila. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Número 5. Oh, muy bien. Esto es de kindergarten, como les digo a mis alumnos. Si no se la saben, no han visto suficiente anime. Y cuando digo que no han visto suficiente anime, chicos, es que están en peligro. Pregunta número 5 de Maestro Anime. ¿Cuál es el nombre de la madre de Edward, Ed y Alphonse, Al, Elric, en el anime de Full Metal Alchemist? Pregunta número 5 del doceavo concurso Maestro Anime. Pues el marcador está dando un giro por segundos otra vez, pero esta vez gana Beta Eddie, ¿verdad? Me queda maestra anime. Ok, punto para Beta Eddie. Muy bien, Beta Eddie hasta este momento no figuraba en el marcador, pero ya... ya está figurando por primera vez en el marcador del doceavo concurso Maestro Anime. Ok, hasta el momento Jorge Ávila lleva una ventaja de 2 puntos, chicos. Si lo quieren alcanzar y sobrepasar, tendrán que contestar las siguientes preguntas. Vamos con la última pregunta de este bloque y regresamos con más. Ok, vamos a ver, espérenme. Oh, ok, muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿No han visto Full Metal Alchemist? ¿Qué pasó? Eso es de lo primerito que te recomiendan cuando entras a los bajos mundos del anime. Ok, pregunta número 6. Full Metal Alchemist Brotherhood. Nombre del alquimista carmesí. ¿Cómo se llama el alquimista carmesí? We'll be right back. música y pues ya regresamos. Muy bien, ok. ¿De acuerdo? Sí, ok. Vamos a ver si es avalado por nuestra querida Cari Chan. Ok, excelente. Pues Jorge Ávila vuelve a aparecer en el marcador. Y sí, es correcto. Nombre del alquimista carmesí en Brotherhood, ¿eh? Es Sol J. Kimball. ¿Está bien mi pronunciación, maestra anime? Ok. Muy bien, pues Jorge Ávila está peleando por ese título de maestro anime con uñas y dientes. ¡Qué barbaridad! Pues vamos con el marcador, todavía hay tiempo. Ok, Eddie Beta, Marquitos y Akari-chan llevan un punto respectivamente. Y con 4 puntos hasta este momento, Jorge Ávila sería nuestro maestro anime. Así que chicos, preparen alguna estrategia para robar esos puntos, algo, encomiéndese a alguien. No sé, córtenle el internet a Jorge Ávila. Hagan algo porque Jorge Ávila está marcando una gran diferencia en este 12º concurso de Maestro Anime. Ok, vámonos con la siguiente, el siguiente bloque musical. Y enseguida regresamos, ¿sale? Con más de Maestro Anime. Vamos con Closing 13, seguido de Jade, Belay Me No COVID. Y continuando con Frutari No Kimoshi. Y por supuesto, un temita de Rano y Medio, el soundtrack de Pelea, para que vaya de acuerdo a nuestro maestro anime. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, estás en el 12º concurso de Maestro Anime, celebrando los 11 años de Alianza Anime al aire. Continuamos. Thank you. 閉めたまま、きっとそうきっとあの日の気持ち受け止めないと前に進むことができない、離したくない、離れたくない、一つの願いは大好きだよと伝えたいだけ、本当素直じゃないけれど、 cuentan que el COVID es una maldición, lleno de miedo yo tengo el corazón, dice la gente que esto ya pasó, pero la curva sufrió, sufrió. Oh, no te puedo. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Lo que más me gusta es la banda que contraté, instrumental, totalmente en vivo, para el concurso de Maestro Anime. Me encanta ese soundtrack de Inuyasha. Ok, pues continuamos, 8:30, hora México. Veamos si alguno puede quitarle la corona a Jorge Ávila. Continuamos con la siguiente pregunta. Ok, déjenme ver, seleccionar una buena pregunta. Vale, vamos con esta. Y andan muy calladitos, el día de hoy andan muy calladitos, mis queridos ranescuchas. Qué barbaridad, ya voy a hacer todos los días Maestro Anime. Y hasta los pedidos musicales se han quedado totalmente paralizados. Casi nadie ha hecho pedidos musicales. Así que pues yo me he tenido ahí que poner una que otra cancioncita a mi gusto. Está muy interesante, y andan muy concentraditos ahí en Maestro Anime. Ok, continuemos. Pregunta número 7. ¿Qué estudio japonés de animación realizó el anime de Gantz? El estudio japonés de animación realizó el anime de Gantz. Ahora queremos conocer el nombre del estudio, chicos. Díganos quién lo realizó. Y pues regresamos. ¡Qué rápido! Y ha aparecido un nuevo rival aquí. Ok, Akari-chan, muy bien. Akari-chan nos da su bendición. Así es, Estudios Gonzo fue el estudio japonés de animación que realizó el anime de Gantz. Muy bien, punto para Domeki. Excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Vámonos con... Es que esta no... Vamos con esta. Una de Kindergarten, para que no digan que soy muy específica. Ok, vamos con la pregunta número 8 de Maestro Anime. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que formó el comandante en jefe Simon en el anime Tenjuntopa Gurren Lagann. ¿Cuál fue el nombre, chicos? Y ya regresamos. Y pues sí, ese es el chiste de la música, mi querido Chris 15. Dice Chris, es lo malo de no ponerse las pilas. Uno que sí se las sabe y luego con la música, con el chan, chan, chan, chan, mete la presión en los participantes. Pues ese es el chiste. Ok. ¿No te gusta hablar por Face? Oh, qué lástima, Chris. A mí me encanta hablar por Face. Así es, correcto, ¿verdad, Cari-chan? Sí, Cari-chan. Ok. Beta Eddie. Ok, Ciudad Camina. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? Pues así sí es Camina, de hecho. Cuidas Camina, Cari-chan. No es Cuidas Camina. Así es. Ciudad Camina o Camina, efectivamente. Ok, punto para Domeki. Ups. Ok, vamos con la siguiente pregunta para decir el marcador. A ver si se la saben, recuerden, ¿eh? Este maestro anime fue hecho por un hombre y una mujer, ¿eh? Para que no digan que yo solita hice las preguntas. Ahí pedí ayuda también. ¿Sí o no, Cari-chan? Que así la hacemos. También luego Cari-chan me ayuda, pero esta vez no me ayudó porque dijo que iba a participar. Ok, vamos con la pregunta 9. Y esta se la va a saber su mamá, yo creo. Así que si tienen a su mamá o su abuelita cerca, pregúntenle. ¿Cuál es la profesión de Candy en el anime Candy Candy? Ok, pues ya regresamos, ¿eh? Y Cari-chan vuelve a aparecer en el marcador. Ok, el marcador va así. En tercer lugar, hasta este momento, va Eddie Beta y Marquitos Gómez con un punto respectivamente. En segundo lugar va a Cari-chan y Domeki con 2 puntos. Y en primer lugar va Jorge Ávila todavía con un total de 4 puntos. Wow, wow. Pero a Cari-chan y Domeki se están acercando peligrosamente, Jorge Ávila. Peligrosamente. Así que pues todavía a Cari-chan o Domeki le pueden arrebatar ahí a Jorge Ávila el título, la ventaja y el título. Y dar una vuelta al marcador. Mientras tanto vamos a escuchar un poco de música para relajarnos. Y enseguida regresamos con el gran final de Maestro Anime. Vámonos con dos temitas dos temitas musicales y enseguida regresamos, ¿sale? Para el gran final de Maestro Anime y conocer a nuestro ganador o a nuestra ganadora. Jikai, continuamos. ese saludito. Hasta me hace poner roja. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Tuxedo Max, pero qué galán, ¿verdad? Sí. Esa voz sexy. Sí, nuestra querida Cari Chan. Muy linda, pues nos consiguió ese saludito ahora que vino. Va a ser de mis mejores saluditos. Ok, perdón, continuemos. Continuamos con la siguiente pregunta. Para ver si a Cari Chan o Domeki le pueden robar el título a Jorge Ávila. Vámonos con la siguiente pregunta, que es esta. Pregunta número 10 de Maestro Anime. Ok, en Bleach, nombre del capitán del undécimo escuadrón. ¿Cómo se llama? Es muy famoso este capitán, de hecho. Vamos con esto y enseguida regresamos. Y eso lo contestaron muy rápido. Ok, sí, es Araki Kenpachi, no Kenpachi, ¿sale? Y el primero en contestarlo correctamente fue Jorge Ávila. ¿Estamos de acuerdo, maestro anime? Akari-chan. Marquitos era el nombre del capitán, no de su teniente. ¿Sale? Ay, fuiste el primero en contestar, ok. Aquí a Cari-chan del fallo. Entonces, punto para Jorge Ávila. Oh, oh. Muy bien. Bueno, veamos si pueden alcanzar a Jorge Ávila, chicos. Vámonos con la siguiente pregunta. Y es esta. Pregunta número 11 de Maestro Anime. Y esta es muy conocida. Muy conocida, ¿eh? Se comentó mucho. En ese tiempo se comentó mucho este anime y el doblaje de voz. Ok. ¿Qué país de Latinoamérica se encargó de realizar el doblaje del anime de Hellsing? ¿Y para cuál canal de televisión lo realizó? Coméntenos la siguiente pregunta. Chica, hay tiempo. Vámonos con la siguiente pregunta. Ok, por cuestiones de tiempo, vamos a la siguiente de este bloque. Y si hay algún empate o algo, continuamos con la siguiente pregunta, ¿sale? Si no, ya cerramos la votación. Ok, punto. ¿Qué país de Latinoamérica se encargó de realizar el doblaje del anime de Hellsing y para qué canal? Fue efectivamente Venezuela, para el canal de Animax. Perfectamente contestado, Domeki. Punto para Domeki. Muy bien, ¿eh? Excelente, chicos. Ok. Vámonos con la siguiente. A ver si se saben esta. Buen otaku debe de ver todo tipo de animes. Un buen otaku, un buen seguidor de anime, pues no debe de limitarse, ¿verdad? A un solo género de anime. La siguiente pregunta es: en el anime Romeo por Juliet, ¿cuál es el nombre de la ciudad aérea? ¿Cómo se llama esta ciudad? Ya regresamos, qué rápido. Así es, alguien ahí ya tiene la respuesta. Pero vámonos a un corte musical y enseguida regresamos para anunciar al ganador y ya para despedir la transmisión como se debe. Muy bien, vamos a colocar el siguiente pedido musical y enseguida regresamos. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues sí, ya tenemos ganador. La batalla se tornó un poco fuerte a mitad de camino, ¿verdad? Pensamos que no iba a ganar, pero sí ganó. Ok, tercer lugar queda Ediveta y Marquitos Gómez. Muchísimas gracias, chicos, por participar. Se llevan un auto de formal prisión. No es cierto. Muchas gracias, chicos, por participar. Segundo lugar, pues sí puede ser. Segundo lugar, Akari Chan con 2 puntos. Gracias, Akari Chan, por participar. Muchísimas gracias. Ok, y digamos que vamos a anunciar al suplente como al ganador de Maestro Anime, ¿sale? Cuando diga el suplente, pues obviamente el que no mencione, ¿verdad?, va a ser el ganador de Maestro Anime. Ok, y el suplente de nuestro Maestro Anime es Domeki con 3 puntos. Ok, por lo tanto, nuestro 12º Maestro Anime, con un total de 3, 4, 5, 6 puntos, 3 de ventaja sobre el segundo lugar, es Jorge Ávila, nuestro 12º Maestro Anime del año 2020. Muchas felicidades. Ok, pues vamos a ponerle su canción de We Are The Champion. Le encanta esa canción. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions. Chica, pues muchas gracias por participar en el 12º Maestro Anime. ¡Wow! Estuvo bastante interesante este año. Muchas gracias, chicos. Y pues bueno, continuamos la siguiente semana ya con la recta final de la celebración de nuestros 11 años al aire de este programa, que pues gracias a ustedes sigue aquí, Alianza Anime. Y por supuesto, gracias a mi querido Sensei Inuyasha, donde quieras que estés, Sensei. Muchísimas gracias. Un abrazote. Gracias, gracias, chicos. Ok, pues nos despedimos con este tema musical. Y no se vayan porque sigue el bigote. Y es nuestro querido compañerito con Otaku Rumble, con Ige-kun. Vamos a escucharlo mientras los dejamos con el tema de With You, de Inuyasha, por supuesto. No sin antes despedirme, como pues ya acostumbramos, ¿verdad? Despedirnos. Ok, muchas gracias a todos por la sintonía. Y gracias a mis queridos participantes. Sin ustedes, pues no sería posible estos concursos de Maestro Anime y todos los que hacemos aquí en el programa. Yikai, pues vamos a despedirnos con una voz no tan sexy como la de Gerardo Richaido, pero bueno, haremos nuestro mejor intento. Y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por participar en el 12º Maestro Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Y mientras los dejamos con With You de Inuyasha. Hasta el próximo San Martes. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso. Sayonara. No, no, no.